ojos negros yo puedo ver una tristeza muy grande que te hace doler. Yo puedo ser el remedio sin condición y solo quiero curarte el corazón. Oye tú, no estés tan sola. Oye tú, ven tú conmigo. Oye tú, soy tu destino. Oye tú. Oye tú.